Culiacán, pues desde luego como ciudad capital de Sinaloa, sin demérito de la importancia que tienen el resto de los municipios, pues es importantísimo que en esta coyuntura donde Culiacán ha alcanzado ya pues un nivel de preponderancia en las decisiones de inversiones, pues se hagan esfuerzos, en este caso de la autoridad local, como es el presidente Jesús Estrada Ferreiro, por reconsiderar su negativa a conceder estos certificados de promoción fiscal en virtud de los beneficios que esto trae en materia de desarrollo, no solo de inversiones de fuera, también de manera local. Hay esfuerzos, y que le hemos hecho saber aquí al secretario Javier Lizárraga, de compañeros empresarios de que están haciendo esfuerzos económicos por detonar inversiones en Culiacán, y que por supuesto este tipo de negativas pues desinfla cualquier inquietud. Y al final de cuentas, sabemos que el secretario ha tenido acercamientos, no obstante le estamos pidiendo que pues reconsidere también manifestarle nuestra preocupación. Lo hicimos ya de manera pública, pero también en corto le estamos externando a Javier que nos apoye interviniendo con el presidente municipal en el tema de reconsiderar. Yo creo que es un tema de poner sobre la mesa los beneficios contra lo que dejamos de tener, y al final toda la inversión que Culiacán puede captar pues se puede ir hacia otros municipios, incluso fuera del estado, que sería lo más lamentable, porque pues obviamente lo que más demanda nuestra comunidad son empleos mejor remunerados, ¿no? Yo creo que eso se va a lograr en la medida que haya condiciones para la inversión, y sobre todo, por supuesto, para el desarrollo de los negocios, que muy importante ese elemento. Tenemos que darle certeza jurídica al inversionista local, regional y nacional, y por qué no internacional. Ya no estamos en una economía cerrada, competimos contra otras entidades, contra otros lugares, y pues de eso se trata, ¿no? Sí nos preocupa a todos, así lo manifestamos aquí al secretario. Uh-huh.